Hoy tenemos el primer ingreso a los que serían las tierras donde nos van a relocalizar la mesa de gestión que se propuso a través de después de la toma de que hubo acá en Romero. Claro. ¿Para dónde los van a relocalizar? ¿Relocalizan a las 200 familias juntas? Claro, sí, 179 y 526. 20 cuadras más o menos del lugar donde estamos ahora. Bien, ¿y cómo han sido? Bueno, imagino que han sido meses bastante, bastante intensos para ustedes, densos por momentos, pensando en que se ponía complicado poder lograr esto, pero una vez que se ha comprometido la provincia, imagino también un poco el desahogo, ¿no? Y sentirse que de a poco las cosas van mejorando. Sí, la verdad que sí, fue un alivio bastante. En sí, la que pudieran convocar a mesa de gestión y poder resolver nuestros problemas. Y es un alivio y una alegría para muchos hoy que vamos a poder contar ya con nuestra propia tierra y que el Estado pudo verificar que no somos delincuentes, como desde un principio habían dicho, que sí, que realmente somos familias que necesitan de las tierras.